A ver, Tercio, elige tu propia aventura. Puedes elegir entre cuatro finales posibles. Escuchen atentamente las siguientes pautas para escuchar este libro.